Aunque la gente dude de que empecemos a las 7, los majaras llegan puntualmente a vuestros oídos. Sí, señores. La asamblea majaras, más loca que nunca, empezará en lo que acaba esta canción. Gorrets violents de guerrilles republicanes, el senyor Ernesto Chimajara es moca davant del públic. Trucos de magia, pañuelos que se destapan y material robado a otras emisoras comerciales. La asamblea de majares de diumenge total. Sobrevisquin odissees warronianes, suporant efluvis odisiacs, sense sobrassades al coll, descendeixen dels inferns, des del cel contrabandístic. Conya? Què vols? Una canya. Una canya, una cunya, una conya. Sácate el coño, Ernesto. Bona tarda, contrabandistes. Avui l'assemblea de Majares es congratula a anunciar-vos que farem el programa completament acotxats. Cosa que no acostuma a passar massa i hauríem de fer més vegades. Perquè... Ui, què és això? Nada, lo quito. Espera't, que et poso un micro. No funciona, Ernest. Ara? Ara? Sí, sí. No acostuma a passar perquè fem programa, afortunadament, diumenge a les 7 de la tarda. Clar, o sigui, acostuma a passar més que estem de ressaca que no borratxos. Afortunadament, pels oients. Això no vol dir que després sempre anem a trobar una copeta, no? Ai. I que invitem a la gent per venir els pescadores després del programa, no? Saben els invitats. Sí o no? Hoy vamos, ¿no? Después. Sí. Yo tengo cena en casa, ¿eh? Però no fem, propaganda, bueno, vale. Pel fet de fer-la no ens invitaran, eh? Bueno, podem dir que els pescadores del bar donde el camarero se le entienden menos palabras del todo el mundo. Bueno, però això és un requisit per ser locutor de l'Assemblea Majares. Exacto. Los càstigs que fem. Càstigs. Que són com castingos. Oh, qué bonito. Claro, es lo que deia. De punto radio. Es de punto. Es de punto. Más sensual, eh? Punto de cruz. Sí, a més té a punter taronja, tipus glande. O té un punt. És supersuave. És bonic. Bueno, presentem per la gent que acabi de sintonitzar l'emissora i estigui esperant. No, el que vull és el programa aquest. La gent que se queda en l'umbral, que entre. Entrat. Hola, buenas tardes. Bien. Fantàstic. Siéntate, va. Què està passant? Tenemos un invitado especial, sorpresa, con un bigote fantástico. Muchas gracias. Me encanta. Lo arrastro hace años. Sí, sí. Nota, es como nota. Un clásico mío. Ah, pues para arrastrarlo lo llevas limpito. ¿Cómo? Y no arrastrando está bastante limpio. Sí, está limpiecito, sí. Bueno, pues va, hacemos las presentaciones. Empieza el invitado a presentarse. Ah, hola, yo soy Pío. Sí. Pío 12. No, décimo, todavía no he llegado a 12. Sí. Tiempo al tiempo, ¿no? Sí, un poquito. Y creo que me han hablado de ti. Ah, ¿sí? Tú tomas mucho pulpo, ¿no? Sí, de vez en cuando, una tapita de pulpo ahí. ¿Cuándo? ¿Concretamente cuándo? ¿Cuándo y cómo? Nosotros estamos todos los lunes. Ah, así es. Sí, bueno, acá es el estudio 6, ¿verdad? El 15. Sí, sí. No, el 6 es al fondo a la derecha. Se ha equivocado de estudio. Me equivoco siempre. Ay, bueno, este mismo estudio se transforma en una especie de bar, así como una cosa más o menos decadente, ¿viste? Y ahí de repente llegan como unas tapas y algunos carajillos, bueno. Y, no hables más. Te dio sed. Te dio sed. ¿Eh? Te dio sed. Un poco. Bueno. No he tenido suficiente con esta botella. Mira, viña, ¿cuánto? Poquito, ¿eh? Le he regalado otra que tenía unos borrachos que habían en una plaza. Creo que la necesitaban más. Bueno, salud. Bueno, pues es un pulpero. Vamos a desvelárselo. Los pulperos, ¿no? Que están los lunes aquí en Contrabanda FM. Pero ahora es un majara también. Ay, por supuesto. Porque ya sabe que participar... Contrabanda es toda una extensión de ramificaciones volátiles que se entrecruzan y se reproducen endogámicamente. Se ramifican. Sí. Lamentablemente, y cuál tachadura de gente como uno que se llama, que empieza, su nombre empieza con R y acaba con... ¿N? O. Ah. R-O. R-O-O. Rocco. Rodolfo. Sí, lo mismo. Ese, el Rodolfo Valentino. Ah, pues ahí hablaba de Rocco. ¿Rambo? Rocco y Freddy, ¿no? Rocco y Freddy, sí, grande. Sí. ¿Y no Freddy? Él ha sido micro de nuestra radio. Bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Vamos. Va. Aquí, al control de mando, als mandos de control. Dues bones tijeres a la pompa vermella. No, que ens hem oblidat un regal que teníem per la ràdio avui. Sí. Teníem un... No ho diguis. Hòstia puta, que ens hem oblidat, diguem-ho. Fèiem una historieta que és típic de bany, con forma de corazoncito. Y la queríamos traer aquí para ponerla encima de la mesa. No, en la puerta, ¿no? La puerta. Para que se olvide el corazón. Pues eso es muy chungo, porque realmente es machugarte los peus toda la mierda que llegas de andar por ahí en el corazón, ¿sabes? Es como decir... ¡Ah! No, es pisarlo, es pisar las entrañas de uno mismo. Claro. Y eso no deja ser lo que hacemos cada día. Sí, claro, es una representación. Bueno, continuamos. Está aquí Ernesto Chemajara, contento de por fin haber recuperado su dignidad, al menos en lo que a pertenencias... De claro, lo que unos encuentran, otros pierden. Sí. Afortunadamente, la comunidad majara siempre está a punto para solucionar todos los problemas que tienen. ¿Y qué más hay aquí? Pues al micro gordo, la Cecilia Voz de Fava. Oh, Voz de Fava. Claro, que segur que encara no us heu enterat qui era la Cecilia Voz de Fava. Cuéntalo. Pero cuenta después lo que es cataplausia. Cataplausia, vale. Cataplausia és un terme biològic que surt una cançó de Camarón. Ole, Camarón. Que vam posar l'altre dia, que vol dir... vol dir regeneració de teixits o alguna cosa així, o mort celular provocada. Bueno, és igual. És igual. Uy, me cortan porque no te gusta lo que digo y me... No te corto, lo que pasa es que no estaba bajado del todo el fader. Mal. Y bueno, pues a qué zonas que estén. Fundido en negro. Fundido en negro. I ja està. Vale. Que no som els únics. O sigui, tot i que tinc el micro baixat, no som ni molt menys... No, tens el micro baixat, ja saps que té un problema tècnic. Sí, efectivament. Bueno, avui la ràdio segurament ens posarà més d'una dificultat tècnica, però... Sí, però la solucionarem. Sí, hay un equipo de técnicos, ¿no?, que s'encarga d'això. Sí, tenemos una brigada robótica. Perfecto. Oye, chicos, ¿sabes que yo quería...? ¿Puedo pasar un anuncio? Oh, lo vas a pasar. Pero ¿De una librería o no? Muy de pasadita. Venga, no, es por el lunes. Es por el lunes. Nosotros estamos al aire todos los lunes. ¿A qué hora? Directo a las 13:30 horas. Una y media de la tarde. Cuando estás en la cocina preparando. Sí. El chef llega a las 12 normalmente y nosotros empezamos a la 1:30. Porque ahí ya está todo listo, está servido, ¿viste? Claro, es para allá, esa paradita. Bueno, y vamos a tener, hay un espacio que nosotros tenemos que se llama La Terraza, ¿ya? Como los días están tan bonitos. La Terraza Pulpera. Sí, La Terraza Pulpera. Y este lunes en La Terraza tendremos a la banda revelación de este mes. ¿La banda Trapera del Río? Claro. Se llama Airphones, atención. Airphones. Sí, Airphones, es una banda muy... Muy provisoria, se dice que son como los nuevos New Order, pero... Oh. Sí. Que está... Fantástico, y van a tocar en directo. Sí, van a tocar en directo. Fantástico. Qué bonito. Aquí somos amantes de las actuaciones en directo en Contrabanda. Sí, aquí somos amantes. Tú puede que no lo sepas, a ver. Pero todos los grupos que tienen que pasar aquí a tocar tienen que, forzosamente, bajo pena de muerte, grabar una cuña de la radio. O sea, le tenéis que decir que... improvisen algo, vale. Jamming total, ajá. Y que digan contrabando entre medio de su improvisación. Bien, listo, lo voy a anotar inmediatamente. Y que firmen un contrato. Y después, sí, la persona responsable del programa lo que tiene que hacer es extraer ese trocito, ajá. Que es nosotros, nos olvidamos siempre, pero lo deberíamos hacer, extraer ese trocito del programa, ajá. Y pasarlo como una cuña radiofónica para que se repita continuamente hasta saciedad en la emisión. Muy bien, yo me encargaré de eso. Muchas gracias, chicos. Oye, venga. Por el oye, pero el puedes lunes. Quedarte si quieres, ¿eh? ¿Ah, en serio? Claro, ahora viene más gente y ¿hay carajillo? Sí. La carajilla la llevamos dentro ya. Caray. Pero mira, entre una cosa y otra vamos a poner una canción fantástica, ¿no? Ah, bien. Creo que es esta. Y todos saben quién es. Venga, podrits. Això és l'assemblea de Majares. Ah, perdona, menos esta. Intellectual vibe. Me he equivocat. No, però no era aquesta. Ui, és que m'he confós. On està la seta podrida? Clar, no, és que m'he confós. A tu t'has confós, també. Però és guapa, eh? I a l'inici ho recorda molt. Lo ponemos, la ponemos igualment. I després explicamos què és. I've been in love affairs where no one cares and running scared now. Why must I satisfy? Bueno, estimada audiència, el nostre locutor principal anomenat Ernesto Chemajara ha marxat, ha fugit, llavors no us direm quin grup era perquè nosaltres no tenim ni puta idea. Si us voleu queixar i voleu denunciar-ho públicament, teniu un telèfon que és el... 93-317-7366. Atrévete a llamar, ja ho sabeu, Radio Contrabanda, 91.4 de l'FM, Ràdio Lliure i No Comercial del Dial de Barcelona que pertorba les vostres ments sí, i sí. Més en aquests dies que segur que esteu tots tirats per casa i tots tombats sense fotre res o bueno, ordenant cosetes, netejant una mica, si fent aquestes coses que mirant no fa res. Clar, i què millor que tindrà de fons un bon sonido. Claro, el que hauria de fer és agafar el vostre bafle, posar-lo al màxim i posar-lo al balcó de casa o una finestra que doni cap a l'exterior per radial que realment nosaltres transmetem que és una miqueta de distorsió a les vostres vides, no? Perquè en veritat lo que tenemos que hacer es volvernos terroristas nihilistas no sabem el que i hacer apología que como... Era la cançó que has posat la, que era? La cançó aquesta en els Dwarfs. Oh, els Dwarfs. La sintonia de quin programa era? De Colaboración Ciudadana, por supuesto. Ya no. Bueno, pues ya no desde hace poco. No estás al día. Ahora ponen los RIP. Ah, prou bé. Però no, històricament aquesta ha estat la sintonia d'un programa també germà, és Col·laboració Ciudadana, incluido en este fantástico CD de bandas sonoras contrabandistas. És un programa huérfano que lo cogimos aquí en esta radio. Sí, lo tutelamos. Exacto, lo tutelamos. Lo tuteamos también, ¿no? Sí, lo puteamos también un poco. Bueno, pues estem a Contrabanda FM, 91.4, esta radio familiar y más que quinceañera de Barcelona. L'estiva. 91.4 és del dial de l'àrea metropolitana i www.contrabanda.org, emissió online per tot el planeta. I avui vamos a hacer monográfico sobre... ¿Com que monográfico? Poligràfico. Poligàmico. Poligàmico. Un poquito de todo. No, pero tenemos dos grandes... O sea, hoy vamos o sea, a tenemos hablar mono de la canción. Tenemos mono y tenemos gráficos. La chanson, ¿no? La chanson. Tenemos mono, sí. ¿Y gráficos? Gráficos del Batman, que se está cayendo ya en el estudio. Fantástico. ¿Y cuál es la temática principal? Entre Perroquer y Albert Plan de la cosa. Vale. Pero yo voy a poner más cositas. El mundo no más. Por favor. No me hagas la mártir. Vale. Vale, però no sé per on comencem, va. Bueno, comencem perquè, per exemple, estem vivint ara una situació complicada amb les claus de la ràdio que s'han quedat incrustades en un pany i ara el nostre equip tècnic està intentant exercir de mañà. Eso quiere decir el profesor Bacterio, ¿no? Que siempre lo hace todo. Por supuesto. Però quin pany, el de baix o el de dalt? El de dalt. Hòstia, i no poden entrar? Bueno, sí. No es pot obrir, hem quedat tancats en aquest pis. Tancats en aquest pis. Haurem de saltar per la finestra de la casa real i caure en el... ¿Habéis visto el Ángel Exterminador? Pues yo creo que estamos a punto de vivir una situación muy parecida a esa. Oye, había un programa en la radio que se llamaba Ángeles Exterminadores. ¿Qué autorreferenciales estamos hoy? Siempre. Siempre, siempre. Y más si tenemos invitados radiofónicos que se entreven aquí entre los aparatos. Bueno, va... Joaquín el Necio. Venga, va. ¿Dónde está? ¿Pero qué? ¿Que lo tengo? Sí, comenzaremos a ficar musiqueta. Sí. ¿Voleu ficar Albert Pla o no? Claro que lo ponemos, hombre. Una vez que la vamos a ver gratis, aunque nos den entradas, que en teoría no se ve nada, pero después te puedes mover y te puedes poner un sitio donde acabas viendo un poco. Sí, sí, sí. Pues yo he portat tres cançons d'Albert Pla i us deixo... No has portat només una, sinó has portat tres. No vegis. Pues he portat La sequía. He portat L'home és bèstia de la vida. Fantàstic. I he portat Vida d'un gat. Quina Fantàstic. Voleu? La sequía, perquè no la tocó, no? Además. Sí que la tocó. Però com pudiste no darte cuenta de que Hombre, tocó la sequía? Si tu la cantaste. Si tu la... Seguramente. Tu la cantaste, La sequía. Però a ver, des del concepto... La sequía porque en verdad estamos en tiempo de sequía, ¿no? Va, hacemos pasar a los otros invitados que también se quedan en el umbral o se van. Visitas. Claro, que se sienten, venga, venga. Que están viviendo una situación un poco difícil, ¿no? ¿Qué? Bueno, Esther, que creo que es la primera vez... La, radio. La primera vez que nos visita, ¿no? Sí. Se ha quedado la llave atrancada... O sea, no atascada, ya atrancada. Es como esos polvos de los perros que echan que después no se pueden separar, ¿no? Sí, y es imposible, lo estamos probando con un alambrillo. Pues vamos a llevar la puerta al Hospital del Mar, a urgencias. Vaselina. Vaselina. Va a ser vaselina. En esta radio acostumbramos a solucionarlo todo al final con vaselina. Y a veces funciona, a veces no. Bueno, pues Estérica, bienvenida. La primera vez creo que te sientas aquí. ¿Le has dicho Estérica? Estérica. Pues le dediquem la cançó, ¿no? La de La sequía. Estérica. Sí, que es La sequía de Albert Pla. No, pero ¿sabes por qué no me acordaba que la tocó? Este miércoles tengo entrada. No, ahora lo explicamos esto también. Esto lo explico. Ah, yo puedo conseguir una. Sí. Bueno, ¿puedes pues, conseguir entradas también? Ahora haremos ahora una especie de... Sí, de la naranja. ¿Cómo es eso? Su media naranja. Vaya algo de... Pues el Jesús Puente. Lo mismo vais a tener Puente, hijos. El Calvete. Bueno, estamos especulando mucho. Porque ya, ¿eh? Hoy les han dicho si quería ser tío. Ah, sí, es verdad. ¿Cómo? ¿Cómo? Que si no, quería tío, ser... No, padre. Ah, vaya oferta tío. Más aburrida, ¿no? ¿Quieres ser tío? No te llevas nada, tú. Bueno, sí, un sobrino. Bueno, sí. Pero yo ya lo soy. Bueno, va, ponemos música. Venga, La sequía de Albert Pla, la 5. Es que han pasado tantas cosas desde que escuchamos esta Ay, canción. Ay, que no te calla, ¿eh? Venga, va. Tens paper de vàter enganxat al cul de l'última cagada. Tens caca entre les cames. Tens sang incrustada entre els cabells del cony. Menstruació coagulada. Tens regla entre les cames. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Però haurem de resignar-nos a no poder rentar-nos. Hi ha sequia a la comarca, un tràgic racionament d'aigua. I els porcs manen a les granges i els iaios se'n deshidraten. S'empastifen les sabates de ciment per les aceres. I ara haurem de resignar-nos a sofrir la cara bruta de la mort. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Però... Potser ara sabràs que jo t'estimo igual. Ultrament perfumada o tinguis pus entre les cames. Necessito tant el teu cos com tu el meu. Som com dos cagaradetes, tu i jo som com cul i merda. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Però si són i estan les coses, un dia fresques i un dia seques. Hi ha sequia a la comarca, hi ha amors que són com vàters embossats per falta d'aigua. I vine, abraça't i ara acosta't i obrim entre els dos la tapa. Mira el fondo de la tassa, mira el fondo, hi ha una caca. La gran cagada de l'amor. I ho sento molt, i ho sento molt. sento humor, jo sento humor. Jo sento humor, jo sento humor, jo sento humor. Ho sento molt, ens hem despistat, però posarem una altra cançó. L'Home és bèstia ja directament, o què? L'Home és bèstia de la vida. Ja ha salido directament. És que sin preguntarlo. Sí. Porque en el Barna Sants, que es un festival de estos que crecen como a nivel folclórico por la energía que personas concretas concentran en determinats moments per transmetre certes coses, pues s'ha constituït aquest, el festival Barna Sants, que és un festival més o menys enrotllat, no?, que porta i ens aproxima realitats musicals molt diverses que fan gaudir les nostres orelles, i nosaltres aprofitarem, hem aprofitat ja aquesta cosa per un regal que va fer-me el meu marit estimat, aquest home que es treu el gorret i li queda el cabell tan clenxinat. Hoy he dormido con Ernest, tengo que decirle, y Ernest cuando se levanta... ¿Qué? ¿Cómo ha hecho? No, tan despeinado, sí, despeinado. Tan despeinado. No trobarem. Diccionario Maharaj. Parece uno de los Romantic Boys, tío. Claro, m'estàs dient After Punk? Romantic Boys o Romantic Girls? Estem dient After Hours. No, Romantic Boys. Ah, Romantic Boys. La falda de la Supergirl. Ernestito, siempre. Jo soc la Supergirl. También, por el lado más bestia de la vida. Supergirl, bueno, ara lo explico. No puc ser la Supergirl. Es que ya está, este apodo ya está dado. ¿Quién la tiene? Es una persona invitada que está por aquí, que ahora se sentará. ¿Quién? Ah, ese ya. Es su alter ego. Una persona que está intentando sacar una llave de un paño ahora mismo. Claro. Bueno, va, doncs, Ernest, explica'ns. Què et va semblar el concert del divendres? Ah, és prou interessant. Què és el que et va agradar més de la indumentària d'Albert Pla? Els panyals que se li intuïen quan se li aixecava el sac de patates. Jo pensava que ensenyaria a Tita i no ho va fer. És que, a veure, s'està... Perquè m'ensenyaria la seva una espanyada. S'està tornant incorrecta. Massa, no? Jo la mataria. Directament. Ell te mataria a ti també, eh? També, ja ho sé. Home, jo l'he vist uns quants cops i jo recordo que al principi portava, igual que portava el mateix sofà, portava el mateix sac de patates, però no portava els sotets a sota. Jo el vaig veure fa 6 anys o per ahí, portava el mateix sac de patates. Sí. El mateix. I el mateix guitarrista i... Ah, clar, això sí. per cert... Però és que si tu tienes un guitarrista com Diego Cortés, no lo eches així, claro, com claro, així. Si tu tienes un guitarrista con nombre de contrabandista... Claro, porque Diego Cortés es otro alter ego de otro contrabandista. No es chileno, pero es argentino en este caso. El Naranjo. El mejor afilador de este, el afilador. De este bloque de pisos. Diego Cortés se llama. ¿Lo conoces al Diego? No. La radio, pues la conocerás. Es un tío muy simpático. Y muy buen guitarrista, ¿eh? Diego Cortés. Sí, la radio. No sé, que no l'he sentit tocar, però el que anàvem l'Arbel Pla, molt bé. Sí, i és el primer flamenco que he vist tocar de pie. Sí, i taconeando, I taconeando, sí. I además hacía... És muy músico experimental. Porque jugaba... Va a hacer salir el pedal. De todo. Le dio un arranque y se levantó, se puso a taconear y a tocar al mismo tiempo. Y además llevaba un pedal y tocaba... Monstruo hiciera. ¿No le dijiste maestro? No, maestro no. Ah, también, maestro sí, también. Y no. Tremendo también. Hombre, gritamos bastante, porque la gente no gritaba mucho en nuestro sector. En mi sector gritábamos yo y mi hermano y cantábamos, pero había una señorita con una camiseta de lentejuelas que me miraba muy mal. Sí, y había un síndrome de la aplausitis, que era cada cosa que... Cada canción que iba a empezar, todo el mundo aplaudiendo. Como diciendo, oh, sí. No, cada canción... Como si no fuera a tocar esas canciones, ¿sabes? Como dije, ¿qué canciones más tiene a ver plano? No, y cada comentario que hacía. Es eso, cuando llega un punto que la gente mitifica tanto que hasta te puedes tirar un pedo y te lo van a aplaudir. Sí, es fantástico, tío. Sí, es bueno, pero es un poco pesado. Es pesado. Pero eso, juegas con ello y haces que la gente en ridículo. Que Cataluña es un país donde se aplaude mucho y se baila poco. Firma, ¿no? Yo vi unos bailes, nunca había visto en mi vida. Ah, la fiesta de los fuegos, ¿no? Sí. ¿Ves? Sí. ¿Baile de qué? No sé cómo. By the boat, boleros y cosas de que estos que fan mallorquins. Caon de los mallorquins, tú te lo digo. Una de las presentaciones de ensayos. Ah, yo ya he estado bailando, güey. La música súper linda. Hem mesclat, no sé si en mallorquí, em sembla que és valencià. Sí. No, és sa pomada. Sa pomadeta. Amb la ginebra no, mamadeta, i la... Sa mamadeta és de Tarragona. Exacte. I sa pomadeta és mallorquí. Són coreografies. Avui. Ui. Que contrabandista més malo que la llaman per telèfon en directo. Pues jo he estat ballant també avui, al matí. Que no sé si ho sabeu, però de tant en tant a la... No, swing. Però si no m'he banyat. Swing. Com? Que de tant en tant a la plaça La Virreina es fa ball, es fa swing, i va tothom allà a la plaça i es posa a ballar swing. I ha sido con candela, no? Un abraç. No. Joder, tia. No, perquè... Bueno, nosotros tenemos que estar en otro sitio en ese momento. Venga, chao. Te escuchamos en la pulpería los lunes de 1:30 a 3 en Contrabanda FM 91.4. www.contrabanda.org. Atrévete a amar. Y yo pensaba... Al 93-317-7366. Correo electrónico a asambleamajaras@gmail.com. Y si quieres apartarte de correos, sí, es un fantástico depósito postal que es el 748-080-80 Barcelona. Depósito. Y han trobado un sinónimo apartado de correos, ¿eh? ¿Cuál? Eso, depósito postal. Ah. 748 depósito postal. Hombre, ¿qué va a ser? 748-08-80 Barcelona. No lo hemos dicho bien, ¿eh? No lo hemos dicho no. bien. 08008 de Barcelona. ¿Qué 08008? 08080. Suena como 0 y el 7480. Esta semana se ha muerto el encargado de Filipín. Sí, exactamente. ¿Qué? Portem dues setmanes on s'estan volent referents majares. Primer va ser el Bobby Fischer, una espècie de... Era una suma entre una bomber i Kasparov. Sí, i curiosament jo ayer hice una partida de escacs i gané en jaque mate a la al quinto movimiento. Pues increíble. No se cuenten. Però acabeu d'explicar una cosa. Vale. Això del filipino... El filiprim. No, filipino, tu no conoces no. el filiprim porque tú eres andaluza y tú no tenías televisión autonómica. Oye, sin faltar, ¿eh? Sin faltar. Yo tenía Canal Sur. Pero Canal Sur apareció más tarde que TV3. Sí. TV3 apareció muy temprano y en temáticas concursos había un presentador que hizo dos o tres concursos que era Josep Maria Bax, que se hacía acompañar... Tanquem-lo per... De l'encargado, del programa. No, home, entre molts altres... Perquè també hi havia el Llàtzer Escarceller. Exacte, el iaio. L'avi de Filiprim, hi havia l'astròleg, també. El senyor Ramon... Però l'astròleg era el programa del 3 i l'astròleg. No, però també estava Filiprim. Ah, sí? I el senyor Ramon. Bueno, una galeria de fantàstics personatges que jo crec que representaven una mica la figura del català emprenyat i del català... Bueno, totes les figures típiques de que realment es compara aquesta societat. I un d'ells era el senyor encarregat, el senyor de barba, que també havia estat secundari a Històries de puta mil i bueno, havia tingut grans cameos també en la seva trajectòria. I ens ha deixat aquesta setmana. Esa gente que està en el background. És que pensava que dèieu que s'havia mort l'encarregat del bar filipino d'allà, que anem sempre a cantar karaoke. Más o menos. Vale, vale. També és un referent, no? Tu creus que la màfia filipina le corte los brazos, no? No, jo... Si los quieres llevar a la cárcel. No, jo estic muy contenta de que estén ahí. Hombre, y tanto. Nosotros más. Sí, que no hayan... Porque curiosamente no hay operaciones antiterroristas contra filipinos. Porque son católicos. Claro. Este es un país de guerra de civilizaciones. Cabo Dios. Cruzadas. Aquí estaban parlant. Tornar al concert de la verdad. Pues en verdad estamos hablando. Pues eso, el saco de patatas. A ver, dilo en el micro. Dilo en el micro. El saco de patatas. Ve. Exactamente. Lleva tiempo con el saco de patatas. Con el mismo saco. Lo ha paseado por Sevilla. Y no se lava, ¿eh? Y no lo cambia. Y no se lava. Bueno, no será lo. Iba muy limpito ya, ¿eh? No Iba muy limpito, me parece a mí. Iba limpito. A mí lo que me molaban son las botas. Las botas son muy grandes. Y tiene los pies grandes, ¿eh? A ver, Flan. Sí, para el lado. Debe tener un 46. ¿Vos dije? I una novia embarazada. Sí, i la va treure ja perquè fes... I ja està. Hombre, algo tiene que vivir, la mujer. No sí. Es que no hizo nada. Bueno, ella era... Tú estás celosa. Bueno, pues sí, es un noi que m'agrada, però... ¿Te gustaría estar preñada? No, hombre, preñada no, pero lo de antes sí. Igual. Pero es, bueno, va sortir ja, la dona es va seure i va fer... Però és que esta era la Dijoc, la que pinxava en l'espectacle ese. Clar, però en aquell espectacle encara feia bueno, coses. Bueno, està llenando de rendes. Sí, s'ha de dir que el paper que feia, o sigui, va treure dos cops el clarinet i va tocar quatre notes. No, i la flauta travessera, no? El clarinet. Era un clarinet. Els instruments. Però no tenen hijos, eh? No, ella està... Ahora. Està de 5 meses, mínimo. El cerdo, seguro, con lo que le mola el bacon. Bacon, sí. Hombre, lo va a cagar el hijo, ¿no? Porque si es un poco fiel a su... Y consecuente a sus letras y a su principio de vida. Le va a llamar Marcelino. ¿Quién te aplaudirá? Hombre, que caiga el mojón. Marcel es un nombre bonito. Marcelino Arroyo de la Charca. Marcelo. Marcelo Letamendi. Bueno, a la gent, si li agrada l'Arbel Pla i té ganes de veure'l, el pot veure aviat, ¿no? De hecho... Porque está a punto de continuar, retomar una serie de conciertos, ¿no? Sí. ¿Dónde? El miércoles. En... Jazz. ¿Cómo que en jazz? Harlem Jazz. Harlem Jazz, que son otros vecinos de aquí, que están en la calle Comte de... Borrell. Cerquita. No, Burgell. Burgell, tampoc. Busona. No, Comte de Besalú. Comte sobre... Comtessa de Sobradiel. Sí, algo així, de Sobradiel. De Sobremesa. Comtessa Sobradiel. O sea, para situarnos. De Requetés. Harlem Jazz Club. Si alguien conoce el bar de los Yonkis, pues es una calle paralela anterior a ella. Allà, no te perdo. Un camí que puja, un camí, bueno, un carrer, me sabía. Des del Tripi a... cap amunt. Exacte. Alex. Qué bárbaro. Pasando por la mescalina. Qué barbaridad. Y repitiendo el... Camino del Tripi... Bueno, pues oímos otra canción de Verplay y lo damos por culo ya. Pues ya, y només nos queda una que es diu Vida d'un gat, que també la va tocar i que és molt entranyable. Això era un gat i tenia set vides. Sa mare una gata al carrer. Cantes molt bé, és de Cília, no sé, Fidem. A veure? Sí, posa igual canto una miqueta. Sí? Bueno, ya me veo sentir el otro día cantar l'himne d'Espanya. No, lo cantaba yo. Y las sevillanas. Ah, no, tu cantabas. Sí. Y bueno, ah, per cert, no, parlem de cantar. Allò del concurs de la sevillana, jo ho tornaria a fer avui. Insistimos, ¿no? Sí. Ahora ya no es solo que va a conducir, sino alguien que tenga coche, ¿no? De, sí, mejor. Pues eso, que si me alguien quiere llamar y ganarse un viaje majar a las Cruces de Mayo de Lebrija, que cante una sevillana en directa. Tenemos un voluntario, tenemos un voluntario. Ahí, atención, va a cantarse una sevillana. ¿Hola? Mira, ahora... ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Ya está, aquí viene... Comunica, el... comunica. Diga, no, va. No, no, no, ¿cómo? De ¿no? Corralejo, ¿eh? Canta. Canta. ¡Ole! Me dijiste cántame, cántame. Ay. Por el camino y a la sombra de los pinos cantaré. ¡Ole! Y encima ¡ole! Tiene coche, o sea... ¡Toma ahí! Bravo, fantástico. Perfecto. Es que estamos... Yo te digo, cántame, cántame por el camino y agarrado a tu cintura me canté y a la sombra de los pinos. ¡Toma ahí! ¡Qué salero! ¡Vámonos! ¡Qué salero! ¡Vámonos para arriba! Bueno, pues los dejamos con el gato. Pérez. Puede ser. Soy coche y Samar es una gata de carrer y ella va a néixer una nit sota la pluja. Però sa mare moria al part i el seu pare d'un infart i va quedar abandonat per mig dels prats. Moriria de gana, moriria congelat, però sort que era un gat i tenia set vides. No tenia ni pares ni un amic ni un padrí de família que el cuidés. I així solitari, justet amb uns dies de vida, va arrossegar el cos per un camí fins la ciutat i va sent creuar la carretera que un camion va i l'atropella en un pas zebra. Però sort que era un gat i tenia set vides i va sentir-se deprimit, dèbil, agobiat, en esclafat sota el camion i veia que no podia respirar, però per res la vida no volia deixar el gat. I ferit i amb la por a la mort va seguir una nena i la nena el va agafar, el va collir en un braç, el va posar-li nom ridícul, se l'endú a casa seva i va mostrar-ho a la família, però un pare sense escrúpols que l'agafa per l'esquena i mentre renyava la nena el va tirar per la finestra. Però sort que era un gat i tenia set vides, set pisos de caiguda, quedar viu sobre la cera, rebentat i destrossat, però hi ha més vides que l'esperen. Vida, hi ha vida. Aconseguir aixecar-se, aconseguir caminar, aconseguir creuar la ciutat fins al port i va veure el mar, i va veure un peix, va acostar-se al moll però va relliscar i va caure a l'aigua, va sentir-se perdut i ho tenia clar, moriria ofegat. Però sort que era un gat i tenia set vides i era patètic veure com s'enganxava la vida xapotejant cap a un barco que es llargava mar endintre i aconseguir pujar-s'hi mig ofegat, mort de pena, va passar tota la infància dintre d'un vaixell de pesca. 100 mesos després va desembarcar en una terra estranya, apocalíptica i ingrata. Les cases més destruïdes, la gent morta, mi matança i un merder de crits histèrics, de terrors i foc i nervis. I de cop una bomba li va patar sota els peus i va sortir volant pels aires despedint-se de la vida. Però sort que era un gat i tenia 7 vides. I en aquell país de merda hi havia guerra i un regne de violència. T'acrevien per la jeta i el cos ple de metralla, que es moria, o quan vas devenir un prodigi que no haguera esperat mai. Una gata preciosa i piadosa el recollí, i amb el temps i unes carícies va curar-li les ferides i estirar fullant els dies que passant convalescència. Però la gata t'ocultava que estimava un altre gat, que ha dit un gat que allò era un tigre que ho va descobrir mal dia i va jurar que els mataria. Això era un riu de faldilles, però sort que era un gat i tenia 7 vides. Imagineu aquella bèstia, una espècie de legionari, reclamant com a venjança lenta mort pels dos amants. La gata queda morta, desgarrada, esgarrapada, i ell de què si no s'escapa perseguit com una rata. Els tiros eren temps de pau però misèria, de penes i gana. I un dia el gat ho va sentir, que el seu cos es levitava, que el seu cos desafiava tota llei de gravetat. Per les potes l'agafaven i del terra l'aixecaven, i una veu il·lusionada que el mirava i exclamava: iuhu, família, avui per dinar tenim gat a la brasa. Però sort que era un gat i tenia 7 vides, i va sortir per potes de miracle, que no pesquen, que no acaba com un plat de subsistència. La postguerra hi ha gana, hi ha gana. I ja havia passat 7 vides, però el gatet mai no es moria. La veritat no comprenia la gràcia d'aquesta vida, i ara tan sols s'arrastrava, sol errava, sol vagava. I era un vell gatot de merda despreciat per tot el món, que era el pot de les hòsties, que és que estava cremat. I és que, hòstia puta, quina vida més perra que tenia. Però, per desgràcia, era un gat i tenia 7 vides. Contrabandits, contrabandits, contrabandistes. Bueno, continuem aquí a l'Assemblea Majares. Ja sabeu, els diumenges de 7 a 9 en directe, i els dimarts, els dijous, sempre, perquè m'equivoco sempre, els dijous en diferents, des de les 10 fins als 12 del migdia. Sí, jo mentre toco l'espometa d'aquest micròfon, ja no farà la seva funció aquí, contrabanda. I clar, són aquestes coses que quan queden a mercè dels dits, o sigui, moren ràpidament, perquè això abans estava bé. Però bueno, d'haver-lo canviat segur que fa dos dies o tres, ara ja està super rebentat i tal, i la gent no para de jugar amb ell. Però és que això depèn de quins dits ho toqui, no? Que això ja és un altre tema. Jo crec que tots els dits són juganers. Bueno, va, anem a presentar els invitats avui. Sí, no? Tenim més invitats, de sorpresa, no? Bueno, som cerrajeros. Però bueno, una companyia de... Sí. De manyars. Bueno, es presentin ells mateixos, no? Aquí tenim un... A més, tenemos más invitados y todo. Venga, sorpresa. Ay, yo miedo tengo con las sorpresas. Con las sorpresas que me hacen en este programa. Bueno, pues va, mientras aneu presentant els que tenim per aquí, perquè abans hem fet una referència, dèiem que havia una supergirl esperando, i no l'he sacado yo el tema, Preséntese, preséntese. Que no, la intuyo, pero no la veo. Tenemos que apretar un poquito, ¿eh? Ya sabemos que aquí nos gusta apretarnos, pero... Ahora se están presentando. ¿No os sentimos, los invitados, cómo se presentan? Es que no se están presentando, hoy. Estamos hoy... Yo vuestro nombre, mínimo. Inventáoslo. El popular o el... Per aquí está el Panocha. Fantástico. Ya te has desvirgado. Qui més tenim per aquí? Ara ja, després... Per aquí hi ha més gent. Hola. Tenim... Qui ets? Soc l'Àlex. L'Àlex. Veus, ahir ha desvelat la personalitat verdadera. I la invitada sorpresa. Ai. Qui és la invitada sorpresa? Una xica que ja va dir, té una voz molt linda. Una majara consagrada. Hola. Qui és? La Lore. La Lore. Bueno, també la Lore, que també feia molts mesos, anys... No, potser no tant, però que, bueno, que havia vingut per l'última vegada. I he posat algú seu algun cop. Sí, oi tant, oi tant. Bueno, doncs avui en aquest programa Assemblea Mahara està concorregut, ja sabeu que estarem en directe fins a les 9, però que sempre ens agrada que ho sigui més de concorregut i que vosaltres participeu d'alguna forma. I ho podeu fer trucant a un telèfon que és el 93... 317... 73... 66... Sí, és fantàstic. Anem a trucar en directe avui diumenge i si ens esteu escoltant en diferit, el que podeu fer és escriure'ns. Ah? Assemblemajares@gmail.com assemblemajares@gmail.com Y el que haya robado la China, que la devuelva. Que lo tenemos controlado. Bueno, i tenim un concurs obert, no? Estàvem comentant abans. Pues sí, si truqueu i canteu una... Bueno, ja tenim una persona que s'ha atrevit, però encara està obert. Si truqueu i canteu una sevillana, podeu guanyar un viatge en cotxe i si poseu el cotxe i conduïu a les Cruces de Mayo de Lebrija, però teniu que cantar una sevillana en directe. Truqueu al 93-317-7366. No, ya no, claro, claro. O sea, esto tiene que ser un concurso. Fiquem una cançó, us sembla? Fletaremos un autobús, que eso siempre tenía ganas de decir, fletar. Hombre, fleta, fleta. Si es mínima, mira, es lo que sea una décima parte de guapo como lo era el de los, del Viñarrock, ¿no? La flota de Viñarrock Tours, ya valdrá la pena. Venga. Franco Battiato. Venga. ¿Os parece bien? Muy bien. Us recomano que... Otro si un dia clásico teniu temps, del programa. Sí, és un clàssic Mahara. Busqueu el videoclip d'esta canció. Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Hay una persona que está ganando puntos para que la llevemos también a las Cruces de Mayo. ¿Cómo? Pues fletado. Autobús. Scherzava a raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi... Le dedicamos a Prodi y a su frustración. La gente avrei bisogno di... Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Oh, Contrabanda FM, acoples varios i pulperos i... Ui, ja està, hòstia, és que em fica supernerviós. Quan això s'acopla... Disculpa de Prodi. Perdó, eh? Totes... Bueno, pues això era el senyor Franco Battiato y mientras estaba sonando esa canción no os podéis ni imaginar lo que estaba pasando en este minúsculo estudio número 1. Ojo, ¿eh? Va a ser lo que toda persona desearía. Seguramente. Pues bueno, que la Lorena nos ha traído un regalo, que es... Va, explicar un poco qué está pasando aquí. Porque yo solo veo calaveras... Y diablitos. Dice que no quería hablar. Colorido. Ya. Yo hablaré por ella. Pues sí, os he traído un regalo de mi viaje turístico revolucionario en México... que fui a ver las comunidades zapatistas, pero de repente cogí la fiesta de los muertos y un día entre tequila y tequila robé unas guirnaldas, me persiguieron toda una panda de mexicanos borrachos con palos y machetes, pero conseguí escapar y os he traído el regalo. ¿Y cuando ¿No os gusta? Cuando si no os jodéis, porque yo no voy a volver a México a devolverlo. Y cuando tuviste cuando viste la muerte de cerca, pensaste en nosotros, ¿no? Pensaste, bueno, antes de morir voy a cantar una canción y voy a dedicarles esto a los mexicanos. Es que no nos damos cuenta las personas con vivín, pero tenemos la muerte a nuestro lado. Sí, mirándonos siempre, atentamente. Bueno, pues esperando cualquier despiste para aparecer y presentarse con fulla de navalla. Ha fet una ofrena molt bonica. El cas que ha fet una ofrena molt bonica a la ràdio, que ara està decorant el sostre d'aquest estudi. Esperemos que no hi ha ningú insensato que la quite en dos dies. És una guirnalda molt maca, amb calaveres i de molts colors. És una llàstima que a la ràdio no es puguin veure les coses, això sempre ho diem. Per això ho hem d'explicar. Però pillarem una webcam i la posarem aquí i emitirem també una imatge. Pues seria per ells. Però i entonces ja no serà ràdio. No, seria altra cosa, però... Somos gente abierta y moderna. Bueno, pues vamos a poner una canción que nos vamos a autodedicar. ¿Era así? ¿Era esto la cuestión? Es de mí, de la Tetilia, para vosotros dos, para Ernesto Chemajara y para el Eduardo Manos Tijeras. Oh, qué bonito. Que es una canción cantada por Willie Nelson y Julio Iglesias. Julio Nelson. Pero era Julio Gilipollas, ¿no? Julito Gilipollas. Como dijo un ayonte que llamó. Y se llama... Y es para... Está en inglés y se llama For All the Girls I Loved Before, para todas las mujeres que amé antes. ¿Amé antes? Antes. ¿Antes de qué? De mí para vosotras. Para vosotros. Qué bonito. No sé cómo tomarlo esto. Vamos a tomarlo. Además, esta canción va a juego con las guirnaldas, ¿eh? ¿Os dais cuenta, no? Who traveled in and out my door. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. To all the girls I once caressed. And may I say I care. Every time I try to stay. came along, we dedicate this song to all the girls we've loved before, to all the girls we've loved before, who traveled in and out of our doors. We're glad they came along, we dedicate this song to all the girls we've loved before. Como una ola. Bueno, ¿qué te era el señor Perroquiano? Es que aquí, desde que hay esta ley antitabaco en este país, pues hay discriminación. ¿Por qué? Y pues que la gente se tira eructos y tiene que fugarse a fumar a otras salas. Y entonces nosotros, como queremos integrarnos con la gente que invitamos en el programa de radio, pues también a marcha y después triquem una mica a tornar. Y después las claus se enganchan a las puertas y las botellas se acaban y... Y pasa lo que pasa. Y pasa lo que pasa. ¿Sabes que acabo de tener una idea? ¿Qué idea? Va, explica. Visualitzant l'estudi... Es un programa muy improvisado, ¿eh? L'estudi, sí, una mica. Especialmente. Visualizando el estudio de contrabando con estos... Con estas guirnaldas de calaveras. Podríamos hacer especial verbena de San Juan. No, no hacerlo, pero ya hacemos fin de año, pero coño, no pidas demasiado, tío. Ah, lo podríamos pasear a radiar verbenas. Verbenas. Vale. No, un programa especial. Hombre, verbeneros somos. Verbenas de todo el mundo. Claro. Por ejemplo, cuando sea la verbena de Santana en Sevilla. Claro, o sea, estás insinuando que nos meteríamos en un... ¿Tú piensas que en el mundo hay tanta gente que hay una fiesta continua? Sí, claro. O sea, verdad, sería... se tendría que hacer, o sea, se podría conseguir de fiesta en fiesta, patronal... Podríamos especializarnos en esto, ¿no? Sí, tenemos que hacer una ruta, primero provincial, de fiesta en fiesta. Ya veo que ha abierto la caja de Pandora, ¿eh? Sí. Bueno, dejemos ese tema y dijimos que... No, dejemos que la fiesta, hay una fiesta que guirnaldas como estas quedaría muy bien en esa fiesta. ¿Cuál es? Podrían fer. Que és una festa que farem d'aquí poc, un cop passi el nostre estimada patró, que és el Carnestoltes, que aquest sí que és el nostre patró estimat, que és d'aquí dues setmanes, el dia 9 de febrer hi haurà la Ràdio Infierno, una recreación de la emisora esa que existía en el bajo mundo urbano, el haber, ¿no? Vendrá a ser una representación del infierno en la tierra en formato radiofónico. En formato radiofónico. Y os invitamos a que vingueu, es gratuit, y la vostra entrada només vindrà condicionada a que vingueu disfressat d'algun personatge propi de l'Avern. Infernal. O sigui, us hauríeu disfressat d'alguna d'aquestes ànimes en pena que passen tots els seus pecats purgant-se en l'eternitat, cremant-se a foc roent i amb totes les coses xungues del món. Clar, és que és tan obert, en veritat, aquesta, diguem, aquestes bases. Però a veure... No, està molt bé, però la gent, o sigui, pot venir, exemple, no disfressada i dir... Jo vull Ángel Cristo no estaria en l'infierno. Bueno, eso lo dices tú, eso se puede debatir. Si es mujer, no creo que piense lo mismo. Pero bueno, que esta festa serà això, el dia 9 de febrer, a la sala Infierno. Sé que s'han perdut unes bragues en el estudi de... A veure, no és la primera vegada, eh? No és la primera vegada. S'han perdut unes bragues, no? ¿En què programa s'ha perdut la braga? No, que si encontráis unes bragues por el suelo, que se las paséis a los rizomas, que se las han dejado. Pues no se encuentran. Pues va a ser que no. Uy, ha habido como un intento de llamada. Eso es alguien que quería cantar a Sevilla. Bueno, ¿qué pasará el día 9? Bueno, hay una fiesta que se va a llamar Radio Infierno y va a ser en la sala Infierno, como no, y hay que venir disfrazado y hay varios conciertos que van a tocar los Mira, vamos a pasar una llamada y se lo decimos en directo, ¿o no? ¿A qué llamada? Sí, ahora. Hello. Hola, hola, buen día. ¿Es desde el infierno la llamada o qué? Sí, parece, porque es como un silencio muy... Es código Morse, ¿no? Sí. Le ha dado miedo. Pip, pip. Bueno, parece que la llamada... Corta y cierra. Sí. Volvamos al purgatorio, va. Joder. ¿Quién toca? No Black sabía, ¿eh? Pig Matanzas, Mal de Amores, Prados, Censura, Grados. Dos As. No, eso fue un error del flipollas que hizo el cartel. Nous Specters. Hablando de los Specters. Pues no, máquina de Turing. De Turín. De Turín. Que son de Turín, del Piamonte. De Turín, ¿no? De allí, de por Italia. Sí, por Mad 16 hercios. No podían tocar la polla, sí. Records, y algo fácil de decir, ¿no? Claro. Y varios DJs de contrabanda, entre los cuales se encuentra algún majal yo. ¿Tú? ¿Tú? Ah, yo... Sí, es posible. Puede ser, ¿no? Es posible. Vas a descubrir tu faceta de jockey, ¿no? Voy ¿Tú te intenta, pinchas? Sí. ¿Tú te pinchas? Pero puedo pinchar algo para alguien. Sí, sí. Y nada, pues eso es la fiesta. Para el infierno, el día 9 de febrero, en la sala infierno. I descobrireu que el carrer Diputació també s'ha dintre el districte de Sants Montjuïc. Sí, aunque es un callejón sin salida. Un cacho. ¿No? Porque nadie o sigui, ningú sap que el carrer Diputació és un carrer sense sortida. Mm-hmm. Perquè al final s'acaba i no té sortida. I és la sala infierno. Però és una cosa que no et preguntes, perquè clar, és un carrer tan llarg i dius, com pot ser un carrer sense sortida? Però això passa amb els carrers. Però jo crec que la gent que va al Cine Arenas... Algun punt s'ha d'acabar, no? Eh? Amb algun punt s'ha d'acabar. No, a veure, se diluyen. Se diluyen. I ara no desemboquen. Desemboquen. Claro, bueno, com afluyentes. Per situar una mica, al lado del Cine Arenas, Diputació número 7, Sala Infierno, el próximo sábado, no tiene pérdida. El próximo no, d'aquí dos. Bueno, d'aquí dos, es relativo el tiempo. Dia 9. Bueno, recordem el nostre telèfon, 93-317-7366. Sembla que està algú intentant comunicar-se amb nosaltres des d'un altre món. No sea Víctor Jara. 317-7366. Y si os parece, podríamos empezar a entrar en materia, porque antes hemos apuntado... Maneras. Temas, sí, maneras, siempre apuntamos maneras de vivir. Pero temas más lúdicos, festivos, en tono más regional, ¿no? Maneras de vivir la cantamos ayer, ¿eh? Bueno, sí, ayer cantamos muchas cosas. ¿Y qué vamos a descubrir? Pero una otra afición que tenemos, los majares, algunos mezcaldes, es también recorrer las casas regionales que pueblan esta patria, esta ciudad. ¡Bravo! Y sí, es verdad. Y si este viernes... Y más si hay asamblea general. Después de un previo paso por la Casa Baena, también el viernes... Claro, es que en Hospitalet hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Muchos y bonitos. Muchos lugares buenos para tomar tapita. Descubrimos que hay una especie de crepúsculo... Bueno, en verdad es un lobby de poder que se llama el Centro Comarcal o Cultural Lleidatà. Que és una... Comarcal, se ve. Comarcal. Això es tracta, bueno, és un espai amb molts anys d'existència, que es troba ja a Gran Via... Segons una persona d'allà ens va dir que era la primera ONG de Catalunya. I també entraré al primer lloc on van fer un esplai. Sideral, també. Ah, sí, sí. De forma. Doncs pues, bueno, com deia l'Edu, vam tenir la sort de poder assistir a l'Assemblea General d'aquest col·lectiu. Col·lectiu, utilitzant el terme col·lectiu per definir-los. Per exemple. Per exemple. Oh, passa en directe, va. Vinga, a veure, sí, hola. Hola. Sí, hola. El senyor Ernest Majara. Sí, sí, sí. ¿Es usted? Sí. ¿Aquí estamos? Ah, ¿cómo está, amigo? ¿Qué le habla Joseph Ferrante, el que le dejó el CD de Hey Jude? Sí, recuerdo. Pude lo conseguí en la escalera, ¿se acuerda de mí? Hombre, sí, sí, sí, ¿cómo olvidar ese momento? ¿Cómo está usted? Estamos aquí en directo, en realidad, con usted también. ¿Pero? Y sí, sí, sí, sí. Transmitiendo en las ondas. Ah, ¿lo pusieron en la onda? Estamos sí, sí. En directo ahora. Ah, ya está en directo. Ah, usted también está en directo. Ah, ya veo. Bueno, esto es una llamada por teléfono. Entonces, bueno, estoy saliendo aire, dices tú. Sí, en verdad, sí. Eso que tenemos majaras, que subimos las llamadas en directo. Aprovecha. Y a veces se dan. A veces se dan estos momentos. En verdad, yo creo que es el momento ideal para que usted mismo pues exponga todo lo que a mí me comentó. Que yo, la verdad, solamente no supe transmitir y trasladar en el programa como se merece. Bueno, usted sabe, amigo Ernest, que yo tengo ya un tiempo que la industria americana inglesa me está bloqueando mi carrera musical, y detrás de ellos están George Harrison y Paul McCartney de los Beatles. George Harrison ya se murió. La historia más o menos es la siguiente: yo era el afinador de piano de George Harrison, ¿ves? Y empezó una tiranteja entre él y yo, ¿verdad? Y después él me puso en la mala con Paul McCartney, que desgraciadamente es el autor de la Hey Jude original, ¿ves? Entonces, Paul McCartney y yo ni nos hemos visto en persona. Yo era amigo de George Harrison y él era mi cliente de afinación de piano, ¿verdad? Después George se murió y ahora el problema queda con Paul McCartney. Entonces Paul McCartney, a través de todos sus agentes y su influencia y sus 1.500 millones de euros que tienen bancos, más todas las propiedades, con todo ese poder, se dedica a evitar que la gente radie Hey Jude, que las empresas de disco me firmen, a bloquearme constantemente la carrera, creo que es por cuestión de celos hacia mi Hey Jude. Y más o menos en esta historia he estado ya van para unos 15 años que está esta historia, porque George Harrison era cliente de piano mío hace 20 y pico de años atrás. Entonces todo este bloqueo viene de 15 años para acá. O sea, hace 15 años que usted hizo esa canción, escribió esa adaptación. Sí, yo hice esa adaptación y después la llevé, ¿sabes? Que Paul McCartney y yo con Ono vendieron los derechos de la canción desde Lennon McCartney, parte a Sony Music Publishers y parte a Michael Jackson. Entonces, Sony Music Publishers son los propietarios del derecho de autor de la Hey Jude original. Yo les llevé mi maqueta de Hey Jude cuando todavía Hey Jude no había salido en disco, sino nunca sé, y ellos aceptaron que yo hiciera esa recomposición de Hey Jude con la condición de que ellos se apropiaban también de mis arreglos, ¿ves? Sony Music Publishers, ¿verdad? Bueno, entonces después eso fue impresa Hey Jude, fue llevada a la radio, comenzó a sonar en 27 emisoras en Europa, de repente la bloquearon, y en esa batalla estamos. Tanto es así que si usted pone mi nombre en Google, le salen todos los artículos de gente que me apoya, gente que me ataca, o sea, es más, mayormente puesto por Paul McCartney hacerlo, ¿verdad? Puede ver todo eso en la internet, poniendo el nombre mío, Joseph Ferrante, en Google usted verá todo, la evolución del caso, más o menos esto es succintamente lo que... Joseph con H, ¿no? Final. ¿Perdón? Joseph con H final. No entiendo. Con H muda. Sí, José como José con PH, o sea, José en inglés. No. Joseph, que es como soy conocido, era como Joseph Ferrante. Pues bueno, invitamos a los oyentes que lo hagan, para un poco situarse en esta historia, esta conspiración que a veces vivimos las personas constante, sí, pero... y que usted ha vivido en carne propia. Sí, he vivido, porque el problema es que no solo me están bloqueando mi versión de mi adaptación de Hey Jude, sino todo mi material, mi nombre, mis otras canciones, todo una cuestión dedicada personalmente, la cual fue iniciada por George Harrison y Paul McCartney, e involucraron a todo el mundo, toda la industria musical, y ciertamente un gusanito pequeño como uno no puede batallar contra esa gigantesca industria. ¿No? Entonces la única forma que queda es denunciar la situación, ¿ves? Y en eso está usted, ¿no? Está ahora mismo en Barcelona. Sí, en Barcelona, sí, y pienso moverme donde tenga que ir para tratar de desbloquear este boicot tan gigantesco, ¿no? No me importa el tiempo que tenga que tomar, pero yo estoy determinado y llevo en esta lucha tiempo bastante ya, y continuaré en ella hasta no vencer. Pues, y a ver, ¿hay una forma también que la gente pueda, aparte de informarse, colaborar y apoyarle en esta... en esta, bueno, empresa tan difícil? Proteste por esta tranca de mi canción, la tranca de mi nombre, la tranca de mis otras canciones, toda mi trayectoria artística bloqueada. Entonces yo vengo a pedir la ayuda de toda la gente, ¿verdad?, para que me ayude en esta situación. Pues bueno, aquí estamos para darle altavoz y que denuncie este atropello, ¿no? Claro, este atropello a la cultura. No, para un artista, para un músico, las canciones son su vida, y si les quitan eso, ¿qué queda? No queda nada, ¿verdad? Entonces, bueno, mira, yo te iba a preguntar, ¿está sonando Hey Jude en tu emisora? Bueno, sonó, ha sonado en este programa mismo, y seguramente en alguno más. Lástima que hoy no lo tenemos aquí para poderlo poner ahora. Ya. Cosa que nos comprometemos a hacerlo otra vez la semana que viene. Se hará el domingo que como viene. Como hicimos en su momento, y explicamos un poco la historia que usted me comentó, la trasladamos aquí. Aunque, bueno, y también, por supuesto, leímos ese texto que nos dejó, donde también además demuestra, bueno, no sé, es un contrato lo que tenía usted firmado. Sí, es el contrato, etcétera, de Sony Music Publisher, precisamente, para la publicación de mi canción, lo cual es una recomposición legal, autorizada por los propietarios del derecho de autor. No, claro que, o sea, ahí hay una base legal, ¿no?, con la que usted puede, teóricamente, claro, es que está haciendo las cosas ilegales por McCartney, con su mafia, ese... Claro, es que... bloqueándome. No es boca de pavo, ¿no? Entonces yo espero que siga haciendo sonar mi versión de Hey Jude, ¿está bien? Y no solo la versión de Hey Jude, sino otras grandes canciones. Sí, y hay otras dos canciones del CD ahí también. Muy interesante. Pues, Joseph, muchas gracias por haber llamado. Ya sabe que aquí están los micros abiertos siempre para usted y para todo el mundo que tenga una lucha o algo que explicar. Muchas gracias, y muchas gracias también a toda la audiencia que amablemente está escuchando este discurso. Por supuesto. Pues hasta un abrazo luego. Y mucha fuerza. Hasta luego. Salud. Fuck! cosas, las guayacas, que tantos harán profetas, que tantos harán profetas, no me importan. Hey, wow. Contrabandits, contragandults... Contraband anant. FM. El mal ja està fet. 91.4. El mal ja està fet. Quin gran nom, eh? El mal ja està fet. Sí, és que és veritat. I a més la cançó era força adequada, era Rockstar, generant esterilitat, d'aquest fantàstic CD del tripartit invertit, compartint amb FP i sí. Surfing Cirles. I ve una mica el tema perquè ahir fèiem un triangle invertit que havia d'acabar amb un grup d'aquests que estan en aquest CD, que malauradament no vam arribar a bon temps perquè ens van amenaçar i ens van intentar pagar ahir en el metro. Sí. Això és una història més privé, en veritat. Sí, no l'explicarem. No l'explicarem. No es pot estar tot arreu. Diguem que no vam complir la part de tripartit, no ho vam complir. L'invertit... No. Vam arribar a l'última etapa. Vale. Bueno, recordem el telèfon perquè sempre ens agrada una mica generar aquestes històries i incentivar la gent a que, com ha fet el senyor Josep Ferrande, truqui i utilitzi el medi per expressar-se. Que és per el que està una ràdio lliure com aquesta. 9-3... 317 73 66 93 397 73 66 con el 0034 si llamas desde Polonia, por ejemplo, sin ir más lejos. Doncs, bueno, ja heu sentit també la història del senyor Ferrante, si més o menys l'heu entès, si no, és que són tan malos recordar-ho, que bueno, és una persona pues, que això que està reivindicant pues, els drets d'autors i bàsicament la seva dignitat com a artista trepitjada pues, per aquest complot entre pues, els supervivents del grup, els Beatles, EMI Music, Sony, Google i tota la gent pues, bueno, que està trepitjant pues, els seus drets, la seva dignitat i sobretot el seu llegat artístic. Que què és el que li queda a una persona, si no? Les coses que ha fet. Bueno, tenemos pues, derecho a que lo que hacemos se difunda. Exactament. Si ganes, clar. També tenim un correu electrònic on ens podeu escriure i enviar qualsevol cosa perquè la radiem aquí, que és Assemblea Majares, tot junt. @gmail.com. Fantàstic. Bueno, retornem a una mica... Estàvem, no? Sí, a Lleida. El que estàvem explicant, que és que ahir vam poder assistir segurament a... És una... jo em sentia molt privilegiat. Vam anar a un event únic, tio. Em vaig sentir sí, molt privilegiat de presenciar una cosa que segurament molt poques persones... Bueno, els pocs personatges que estàvem allà ajenos a l'organització, doncs jo crec que érem conscients que estàvem vivint un moment històric, que era l'Assemblea General d'aquest lloc que es diu Centre Comarcal Lleidatà. Que el centre... Más allá de l'Assemblea hubo otros momentos históricos, ¿no? Sí. El final gospel, cuenta el final gospel. Bueno, però anem desgranant, situant una mica aquest espai. Clar, què fèieu allà i com va començar tot? Diguem que fer pipí. Era un evento, diguem, paral·lel al Fòrum Social Català que s'estava... Ah, que era ahí. El Forro Social. Exacte. El Forro Social Català que s'estava fent a la plaça Universitat, a la facultat, no? A la central. Doncs a pocs metres d'allà hi havia un event, diguem, del Foro Alternatiu, que era el concert del Pet Rocker, un espectacle... Bueno, era un disc concertat. L'espectacle es titulava En el nom del pare. Exacte. I bàsicament allà el senyor Pet Rocker, que aquí no ho creu, és el Pet Rocker o el rockero de les Seps, doncs ha musicat unes quantes poesies, uns quants textos del seu pare. El seu pare és un... Gran artista. Certament. Tenia un ojo reventado, però era un gran artista. Bueno, a vegades aquestes coses van lligades. Sí. Era un dels personatges que porta aquest espai que es diu el Centre Comarcal Lleidatà i Òspar i jo van considerar que era el marc idoni i més sobretot en el dia de l'Assemblea General pues, per presentar aquestes cançons, posar-les en públic i compartir-les amb tots. I nosaltres vam tenir la fortuna d'estar allà presents i de poder gaudir d'aquest espai que realment és fantàstic i d'unes possibilitats immenses. A més de que l'Edu pogués guanyar una partida d'escacs fent un jaque mate només amb 5 jugades. Sí, és molt espectacular. Per cert, aquí tenim un gran aficionat als escacs. Sí, vam fer una partidita? Bueno. Podríem, un dia hauríem de fer partides d'escacs i radiar-les, no? En directe. Veus, ja hem tornat a canviar de tema. Es... Peón 3 alf... Ah, no, com és? Peón 3... com és? No, ja, jo tampoc. Però és curiós, eh? Com els moviments se poden dir ahí con código. Sí, sí. Tu coneixies força el Bobby Fischer? El personatge. Però la figura, el personatge és que... A part de la... Sí, de Hollywood. És que realment l'altre dia estava llegint una mica sobre la seva vida i és impressionant, eh? Del nene, que és un nene. No, la peli no l'he vist, però bueno, la seva pròpia història, no? Com va donar la volta al món dels escacs i de la política internacional en plena Guerra Freda. Sí, sí. No es moca de palo. I com se li va girar el... Bueno, girar el camp, no. Realment ens han explicat que és una persona que es va tornar boig, però senzillament... Bueno, perquè és genis, claro. És aquesta gent juga als escacs d'esquena al taulell, amb la partida al camp. Va ser el primer occidental, no?, guanyar el Mundial d'Escacs, almenys en una època en què el domini era absolut per part dels soviètics. Soviètics. Dels soviètics. president de Rússia. Uh-huh. Doncs, bueno, un personatge interessant. Investigueu sobre ell, val la pena. Un majara més. Tornem una mica al centre comarcal lleidatà. Sí. A la presentació. Sí, d'escacs i taules per jugar al pòquer i la botifarra. Té una sala d'actes bastant maca, que per molt que no hagin posat les porcianes, té encara també els aires acondicionats i un escenari molt bonic. I una barra de bar on la cervesa que donen és una mica dolenta. Però si com vols una mitjana, està bona. Sí, veus, és que aquest micro té unes tonteries, sembra. Ai, boicot. Ara, un altre cop. Molt bé, molt bé. Torna no, se sent... no, és que no sé què he dit ja. No se t'ha sentit quasi res. Doncs pues nada, que el centre cultural i de tal és un lloc prou maco per anar a veure. No s'ha de demanar canya. Sí, no has de demanar canyes perquè la canya té un rebustillo podrido que bueno, tira enrere. Y tienes que pagar la diferencia, entonces. Porque nosotros tuvimos que pagar la diferencia. Porque vam demanar primer les canyes, llavors li vam dir al barman, tio, està molt dolenta aquesta cervesa. La pots canviar. I la va canviar simpàticament, ens va donar una mitjana. I clar, el pobre noi ens va donar una mitjana, però al cap d'un rato va dir, bueno, però escolta, jo la mitjana us l'he canviat, però m'hauria de pagar la diferència perquè la mitjana és més cara que la canya. És el que tenen, les mitjanes. Sí, però llavors vam pagar la diferència. Però sabeu el que li passa a la canya o no? No sé, però tenia una alta fermentació en lúpulo i malta doble, triple, quadruple. Exceso de fermentació. Exceso, exceso. Era una qüestió d'exceso, com sempre. Home, suposo una d'aquestes tirades limitades, no?, de cervesa especial que es fan per grans eventos i l'havien haver fet. Jo crec que alguien... Tinc una teoria que és alguien quiere exterminar a los socios del centro social lleidatà. Una conxorxa. A través del... O sea, pone veneno en el barril de cerveza. Cerveza para que de... para que vayan muriendo poco a poco a los socios, que es lo que vimos, porque cuando vam entrar, lo primero que veías en el taulell d'anuncios de l'associació és que havia fallecido un miembro de l'associació, perquè la media del centre cultural lleidatà estava en 90 anys, la media, Imagínate tú. Home, lo que vam poder presenciar realment és que hi ha una tensió important, sí. Suposo, és un canvi generacional. I lo fuerte és que havia un cartel del Desperta Ferro, que és la beguda energètica catalana, que és com el Red Bull català, ah, sí. I los viejos tomaban Desperta Ferro, tú. Persones mayores. Como la Altel Cola, pero para el Red Bull, ¿o qué? Sí, sí, sí. Y la foto, el dibujo de la bebida es un almogáver, o sea, un guerrero de esto, un mercenario, estos ahí greñudo, sucio y con cuchillos y puñales por todas partes. ¿Y con barretina? No, barretina no importaba en aquella época, encara no. Vaya. Pero después... Bueno, però l'assemblea en si era fantàstica. Era fantàstica. És que a mi em va recordar molt aquestes imatges que veus de l'assemblea del Real Madrid o de socios del BBV, però en pequeño, no? Però estem acostumats a tot tipus d'assemblea. Claro. Bueno, perquè nosaltres som assemblea de mesa redonda, o sigui, tots mirant-se uns als altres, però ahir era una assemblea de palco, de micrófono i de... Turnos de palabras más o menos respetados, però bàsicament... Sí, però insultos havien igual, com sí, totes les assemblees. Sí, una assemblea és una assemblea, no? Bé, una que se precie, almenys sí, tiene que haberlos. Bueno, pues després d'això vam poder presenciar aquesta presentació d'aquest disc conceptual d'aquest espectacle que és en el nom del pare, que és aquesta música, que és aquests poemes, aquests textos del senyor del pare, del Perroquer, a més amb el poder gaudir del recital d'ell mateix, perquè a més de Perroquer tocant, pues, estava el seu pare allà recitant-los, contextualitzant-los i explicant una mica quina era la seva història vital, la història vital del seu fill, que això també va ser tot un descobriment. Tu mateix va fer el fill, també. Sí. Bueno, comencem ficant musiqueta... Va, ficarem segurament la cançó que més defineix aquest personatge i on s'autodescriveix. Perroquer Rap. Som-hi. Yeah. Això són unes corres amarrades o valides. Tallo les pelenes i tallo les pelenes. Tallo les pelenes a totes les pelenes. Deu estar a reso la darrera melodia que passava per tocar-te l'altre dia. Ferroquilícia, rocnistic, ferroquilícia. Apocalíptic, sí, ferroquilícia. Histerista, sí, que t'arriba les veus. Que te tallo les trenes, les rotes, moreres, canten, canzonides. Se llengua es llarga, se llengua es negra. Hola, soy Alex. Dispare, dispare. Bueno, quiero leer... Y ahora puedes contextualizar tu mateix y disparar. Quiero leer un texto de Pepe Sales para compartirlo. ¿No? Uh-huh. ¿Quién es el Pepe Sales, por ser? Pepe Sales es un poeta de Barcelona. Uh-huh. Era un poeta. Era un poeta de Barcelona, uh-huh. Sí. Sí. Este texto aparece en Cançons d'Amor i Droga. Que és l'espectacle que va muntar, sí, la Bepla precisament amb la cara és la seva companya sentimental, si entrem en el terreny dels cotellos. La Judit, Judit. Ferrés. Bueno, doncs l'Àlex ens ha escrit un text de 30, d'aquest senyor, d'aquest gran poeta, que és d'aquest grup de poetes oblidats i malditos de la Barcelona dels anys 70 i 80, que tants van morir sense reconeixement, però que afortunadament potser amb el Pep Sala s'està recuperant una mica aquest llegat. I és el que farem ara mateix, per exemple. Vinga. Endavant. Estoy alarmado. En la escuela ya no se pasa ni mitología pura ni mito particular alguno. Ni a Martín de Luchenet, ni a Janet, ni a Bambino. Me encanta viajar en coche con el loro a tope, fumando petas. Pensaba que no me iban a dar el visado por el SIDA que te dije, pero en Nueva York maté cerdos y fui Gregory Peck o Jaume Ray buscando hormonas en los huevos de Gary Cooper. Soy guapo y prota de toda mi obra. Lo hace y lo canta todo. Pepe Sales. Yo también fui alumno de García Sevilla. Tercibor 7 no cabe en ningún salón. Coño, entonábamos a gusto y le hacíamos de palanganeros. Encontramos las luces azul cielo de la calle Valencia, rollo piscina, rollo pez. Sí o sí que se lo monta bien colgado del poste eléctrico. Mariona está celosa y mueve el culo al andar. Oye, mira a ver si mi Simón está haciéndose una paja por mí. La libido me llega hasta la frontera de la Jonquera. Veo reyes en el agua. Veo el 6. El 6 de picas. También juego a la sota. Tengo un trío bien jodido. 36 amigos muertos, el talego y el desprecio del hombre como Dios manda. ¿Y de prestado qué quieres? Mendigo del visto bueno de mis amigos. Pero soy vago, atáxico y algo indisciplinado. Escribo canciones preciosas que no sé cantar. Siempre me pierdo y confundo la letra. Además sé que no se me entiende y que la culpa no es solo de mi piñata. No, mis canciones son como yo. Yo quiero una Stratocaster, joder. ¿Sabes? Es cuestión de espíritu. Las canciones nacen de la bola de la libertad. Y aunque ya nadie escriba canciones para nadie, yo te tengo en mi corazón. Ya no se me levanta, ni me dejan tomar lo que quiero. Llamo a Barcelona, a casa de Juan. No me contestan. ¿Dónde coño estarán? Y nuestro pacto, Lu. Gracias, pero ya no tengo fuerzas para cambiar de vida. Demasiado cobarde. Temo a la muerte para ser un suicida. Demasiado curioso de lo que será, de todo lo que nos puede pasar. Devuelve al container lo que es del container. Bravo. De Surfing Sirles amb lletra del Pep Sales, sí. Després escoltar aquest company fent un text del Pep Sales molt bé, molt bé. Ho ha fet molt bé. Estic emocionada, sí. A veure si s'animen a venir més vegades o a reviar textos, perquè l'art de recitar és un art que a vegades molt tenim oblidat, i suposo que el fet que si coneixes un text i t'agrada com és, li pots posar aquesta entonació que tens, perquè a vegades llegim i tot i no sabem entonar. Cerra la puerta, por favor, que si no se oye un montón. Son los dos ambientes de esta emisora. No, y que, a ver, que ha estado muy bien interpretado, ¿no? Sí, sí. Parecía él. Sí, sí. Parecía el Salas. Pues mira, ya que han fijado al Surfing Sirles, que es aquests companys baigarquenses... Amb els quals vam estar ballant un rato ahir. Que també van música... Perquè DJ Bomba Lapa estuvo un rato, ¿no? Certament. Ahir estaven presentant a la presentació d'una revista, junt amb algun grup més, a La Reina d'Àfrica. ¿Cómo se llama la revista? Pues mira, Pañuelo Púrpura. Ho pots dir tu? La guia del tractor, no? Ho tens aquí davant. Ah, té la guia del tractor? Si no m'equivoco. Presentació de la revista de tractors. La revista de tractors. Això, pues de la revista de tractors. De tractors, traïdors o atractores? De detractores. Detractores. És un joc de paraules. Revista de tractors. Que de fet es seguirà presentant la setmana que ve en un altre event musical, que serà Vic, no? Si no m'equivoco. El 2 de febrer, vols dir? Suposem. Sí, vale, sí, el 2 de febrer a les 8 de la tarda a la Guixa de Vic. Pues bueno, la Guixa. O la Guixa. Concert potser amb Afganistan Yeyes, amb altres segurament grups fantàstics. Presentació pues bueno, tota... de la revista de tractors. Pues tota la població usonenca ufana, ja sabeu que tenim allà un event apuntant a l'agenda. La diàspora de la Plana. Però tots els usonencs que no visquin aquí i s'hagin quedat a les seves terres usonenques, pues que tenen un gran evento musical. Pues un altre component de tota aquesta escena majara rockera, sí? Que són els senyors Nous Espectres. Ah, sí, és veritat, feien el seu drum tour ahir, no? Continuen amb la seva venjança personal contra el rock and roll. Sí, i la seva forma de financiar-se els gintònics en el bar. Exacte, que és aquest drum tour, que és un tour musical. Que és drum tour, però sempre estan en el mismo sitio. En Linda Bar, o no? Sí, però també han tocat algun altre lloc, un de Via Olímpica, per exemple, sense anar més lluny. Però algú tindran en comú tots aquests llocs. Que són durums. Ah. Que venden durums. Claro. Perquè no sé... Són un kebab shop. Doner kebab. Se vende. Claro, no? Però una libreria és una libreria i no és un libro. Això et refereixes. Exacto. Habla con propiedad. Pues eso, en este espléndido bar de la calle Guadiana, ya entre la nebulosa frontera entre Sants i Hostafrancs, pues van estar tocant ahir, continuant en aquest Durum Tour, però recordeu que si els voleu veure en directe, no haureu de desplaçar-vos a un lloc tan petit i fosc, sinó que ho podeu fer en un lloc infernal i encara més fosc. Que és la Sala Infierno. El dissabte, dia 9 de febrer, d'aquí dos fins de setmanes, a la Sala Infierno, que és el carrer Diputació, amb Tarragona, més o menys, juntament, precisament... Amb... Bueno, al costat de la plaça Espanya, no? Sí. Donde Cecilia, ara de Segurata. Sí. Exacte. Sí. Con porra en la mano. Yo soy el chico fuerte de la puerta. Sí, així la reconeixereu. La gent últimament ens diu que així ens fica cara, no? Quan ens diuen, ah, vos és el Majara, ara et fico cara. Ah, sí? Pues eso te lo van a decir ese día. Es que como si una Majara nueva... Eso lo dije yo a tu padre, eso. Se lo has dicho tú a mi padre. Mi gira que le dices. Ahora te pongo cara. ¿Tú le chuleas a mi padre? No. Es lo que le ponía cara ahora. Es su voz. Que nos encontramos en familia el viernes. Pues bueno, posem una cançoneta. Fantàstic. Jo com que estic molt passada amb les sevillanes he portat una sevillana. Però la vas a cantar, o no? Sevillana pesada. Jo no. No, que m'estic preparant una sevillana i un dia la cantaré. Ah. Si no truca ningú, la cantaré jo. Vale. Però ara ficaré una sevillana dels Màrtires, del Compàs, que és un grup d'allà de Sevilla, i es diu la cançó Sevillanes del Mobiladi. Ah, què és el Mobiladi? És com la cataplàusia? No lo sé, és com la cataplàusia, és un misterio gitano. I... Que la toquen con otro grupo, no? Como mínimo una versión que puse. Habla con acento andaluz cuando hablas así. Cuando pones una sevillana, habla con acento andaluz. Necesito compañera sevillana para hablar con acento andaluz. Bueno, sí, ya te traímos el otro día. Ah, pero el otro día hice el programa. Estuvo muy bien. Muy bonito. Pues nada, sevillana del Mobiladi de los Mártires del Compa. Para todos vosotros. Para los compas. Ahí estamos. Hola, por el coito doñana, con tropecé con el caballo. Tropecé con el caballo, andando por la feria. Tropecé con el caballo, andando por la feria. Tropecé con el caballo. Písale, písale. Tropecé con el caballo, en un talle de mujer. En una guarda urao, en un talle de mujer. En una guarda urao. Hasta ahí, hasta ahí. Y es tu querer, y es tu querer. Como el del café, grano a grano, pie a pie. Que tiene un pañuelo púrpura encima. Molt maca la sevillana del mobilari. Sí, gramo a gramo. ¿Has vist com s'escapa l'Ample? S'escapa. Jo crec que ja, ja hemos cubierto la cuota, Albert Planiena. Perdón. Ya, hasta dentro de 10 años no vamos a poder más. Bueno, ¿qué? ¿Qué més? Nada, que nous espectres los vimos en el Durum Tour y estarán en el Radio Infierno d'aquí dos setmanes, el dissabte 9 de febrer, una festassa contrabandística que us invita a tots i totes que esteu escoltant-nos ara mateix, i els que no ens escolteu també, però no ho haureu sentit, llavors no ho sabreu, potser sí, però ja us enterareu. Sí. Vale. Radio Infierno, en el infierno. Sábat a 9. Sí, pues jo volia parlar un ratet de la llegenda dels voceros, perquè sí. L'altre dia, en una circumstància especial, vaig passar per davant dels jutjats. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que, bueno, no te voy a decir lo que pasó dentro, aunque tengo que decir que acabo bien. Bueno, mira, eso es lo más divertido, ¿no? Sí, bueno, otro día. Que ya sabemos que das cobertura a hooligans. Lo sabemos. Le doy protección legal a escoceses violentos, pero bueno. ¿Qué se llama? Dejémoslo ahí. Y entonces había una movida que organizaba la gente de Cambías y también estaban allí la gente de TMB y me dieron un papelito. I tot i que hem parlat aquí molts cops de tot el que ha passat... Pues home, jo... és que els buceros tenen un programa en contrabanda. Claro, claro. Radio Rosco. Claro, que hay un motivo también. Pues, los jueves por la mañana. Y bueno, que jo tampoc no sabia fins a quin puta... Ui, puta. Fins a quin punt havien arribat les coses. Però bueno, ja sabeu que la gent dels buceros, els conductors de TMB, estan demanant tindrà un dia més de descans, perquè tot i que fan aquest treball tan cansat i anodino, només tenen un dia de descans a la setmana, això vol dir que treballen 5 dies. Uno coma no sé quantos. Uno coma algo, muy bonito. I això vol dir que es passen conduint moltíssimes hores al dia, 6 dies a la setmana, i només tenen un per descansar. I, bueno, i ara han estat fent huelga, i pues, el que demanen és tindre com tothom, i més en el seu cas que fan un treball tan cansat i que realment necessiten estar en bones condicions per fer-lo, pues, demanen dos dies de descans que no se'ls estan donant. I el més greu o el que a mi em va cridar l'atenció, que no ho sabia, és que el passat 3 de gener un que es diu Teo estava realitzant un control dels serveis mínims, que això vol dir que estava... ¿Eso quiere decir un piquete? Vol dir oferir les últimes informacions als companys sobre les diferents mobilitzacions, o sea, i realitzar i vigilar que l'empresa no intenti ni atemorir els companys ni enganyar en el nombre de serveis mínims. Bueno, sí, això. Un piquete. Vale, un piquete. I... contra els esquiroles. Mata esquiroles. I el Teo estava allà fent un piquete i van arribar els antidisturbis dels Mossos d'Esquadra. Infiltrados. Això no ho sé. I que havien rebut l'ordre de no permetre que els piquets informatius poguessin realitzar el seu treball. Llavors es van portar una pallissa i el van detindre, i després, un cop apallissat tant durant la detenció com un cop a la furgoneta, va haver de passar una nit en comissaria sense estar justament acusat de res. I, a més, va haver de declarar a un davant del jutge per a, com a haver estat ell el que hagués lesionat els agents dels Mossos d'Esquadra. Pues això, ara mateix la protesta és tant perquè s'absolgui el Teo, que estava fent un piquet i va rebre una pallissa, com per aconseguir aquesta reivindicació tan comprensible i justa, que és que els conductors de TMB tinguin 2 dies de descans a la setmana. De fet, aquest matí, no fa gaires hores, hem pogut presenciar, no?, a la concentració final. A la manifestació del Fòrum Social, on hem fet acte de presència en els seus últims 5 minuts. Doncs hem pogut sentir un company d'aquí contrabandístic i també de president d'autobusos, de TMB Autobusos, que explicava una mica la situació la situació reivindicativa en què s'estan, i les lluites que estan portant a terme diferents empreses ara mateix, que estan vivint situacions complicades laboralment. I entre elles... Clar, una cosa bonica que han fet és que, en lloc de parlar només de lo seu, el primer que han volgut dir és donar exemples d'altres lluites laborals que estan havent a Barcelona, tot i que realment, tristament, els treballadors, la classe obrera ja no és com no era, i per això justament hem de donar certs apoyos a la gent que encara s'organitza mínimament en l'àmbit laboral i intenta reclamar coses, perquè sempre són aquells exemples que algun dia o altre podran donar pas a que potser la gent prengui més consciència del que ha perdut. Home, feia molts anys, jo crec que no hi havia una vaga que com a mínim aconseguia tenir un impacte, no sé, en el quotidià o fins i tot mediàtic com la que ha tingut ara els autobusos, també pel sector en el que està, i potser amb la força i continuïtat que ho han pogut portar ells, però bueno, la veritat és que últimament potser ja havia passat, no, l'època en què sembla que que des de certs empreses o sectors s'optava per les vagues, no diré salvatges, però per les vagues fins a les últimes conseqüències com a reivindicació. I bueno, per això com a mínim també ha valgut la pena, i és crec que ha estat un bon exemple el cas dels autobuseros. De totes formes, si us interessa saber quina és l'actualitat i les novetats en aquest cas, però també amb altres lluites laborals que estan vivint en aquest país, Ràdio Roscó, tots els dijous, just abans de la nostra reposició, de 8 a 10. Curiosament. De 8 a 10 en el 91.4 i a www.contrabanda.org. I si us voleu informar amb més detall de tota aquesta moguda, hi ha una pàgina web, un blog, que és http://comitedescansostotjuntamminúscules.blogspot.com. Com? ¿Puedes repetirlo? Lo del http://, da igual porque sale solo. Entonces, pero ya lo has dicho otra vez. Vale, pero lo voy a decir aparte para que quede más claro. Muy bonito. Comité de Descansos. Eso me lo quiero tatuar yo. Totjunt.blogspot.com. ¿Queda claro? Carabito. Pon la sintonía de Radio Rosco. Sí, es que además la tenemos. Pero bueno, ahora sería buscarla. Antes la sonaba, sería todo un show. Pues si ven para acá, aquí yo ven para acá. Pongo una de los chichos mientras busco. Es una opción. Tú misma. Sí. Ni más ni menos. No, ya pone. Son ilusiones. Oh, qué bonito. Son ilusiones. ¿Sabéis cuál es? Claro. Porque todo lo que piensas tú son ilusiones. Bueno, yo recordemos que estamos en la asamblea de Majares porque se desincorpora ahora. Encontrarán de FM, emisora lliure y comercial de la ciudad de Barcelona. Digo. 91.4 FM. Vale. Ahora, para vosotros, los chichos. Toma, vamos ya. ¡Qué bonito! Hay veces que me pregunto, pero no sé contestarme, lo que hacemos en la vida, luego de nada nos vale, todo es una mentira. Tú Bueno, estem aquí contra el DFM i no veu nada. I fem una crida als manyans, fem diverses crides. Per què? Si és arreglar-lo a la porta. Oh, sí. Ja està. ¿Qué? Mira, ha tenido un poco de consecuencias en la llave, pero el pany funciona una mica bé. Mi llave, con lo que la quería, como era ella antes. Bueno, pues ya que no hacemos una crida... Està de figurar, eh? Els manyans d'aquesta ciutat, podem fer una crida a la gent que hagi trobat carteres. Els maníacs, no? Els maníacs que han trobat carteres pel carrer o abans. Sí, jo paro la cartera aquesta nit. I no m'explico, eh? Bueno, no m'explico. Com que no t'ho explico? Jo m'ho podria explicar. Jo no m'explico. No ho explico. Tu ho perquè... expliqui, Bernès. No, però és que la cartera portava els pantalons. Però segurament has perdut els pantalons. No els he perdut, els pantalons. M'ha arribat i més tenia totes les coses que tenia a les butxaques. A part de la cartera, totes les coses que tenia a la butxaca estaven. En quina situació has perdut els pantalons? No he perdut els pantalons. No, escolta, estudia. És graciós perquè, en canvi, jo he tornat amb més coses de les que portava. Exacte. O sigui, a més, li va robar els porros a un poble minusvàlid. Què diu? Home, per favor, sisplau. Home, dit així... Qual màfia georgiana ahir en... Home, és veritat, Ernest, en aquest sentit és així. I aquest gorro? Aquest gorro... Bueno, també és un altre risc. Jo tengo todo tipo de merchandising que referencia al país africano llamado Angola. Exacto. Tengo de todo. Tengo banderas, camisetas, gorros, pulseras, cosas de estas. Molt bé. ¿Sabes que... ¿Alguien quiere que lo compre? Me lo compre. Llame, ¿no? Ya que estamos... 7-7-3-6-6, Angola Freedom. Ya que estamos hablando de Lusitania y estamos en un ambiente carnavalesco... ¿Qué crees que os digo? ¿Crees que voy a decir que voy para Portugal aquí dos semanas? No. ¿Yo digo eso? Ah, ¿también? ¿Sabes que la teva fas favor? No. Mira, volia dir que ens han fet una invitació... Per ir a Portugal. Malauradament, no, hem hagut de rebutjar, almenys... Jo no... Oye, sí. Però que podem aprofitar per dir-la i així aprofitar per enviar un saludo en a tots els companys de Ràdio Muda i especialment de la companya que va, la Roberta, Robertinha, que va venir en aquest programa per explicar-nos quin eren les... Grande flautista, Robertinha. Pues Ràdio Muda. Una invitació que un... A la ràdio... A la ràdio, perquè estan organitzant en la població d'aquesta ràdio. A ràdio està fent un encontre de... Un encontre de ràdios llibres. Mundial. Tot el món. Mas jo no sé quin va ir a viure al Brasil. Però és curiós, perquè ho munten justament durant el carnaval. El carnaval del Rio de Janeiro. Un encontre de ràdios llibres durant el carnaval en Brasil. En què ciutat és? En Campiñas. En Campiñas. No ho coneixes? Són 15 milions d'habitants. Pues es que no, sí, segurament. Bueno, pues des d'aquí, malauradament, disculpa'ns que no podem anar, però moltes gràcies per l'invitació. En directe, ni res. Sí, pues mira, es que lo que estábamos hablando el otro día era hacer si eso. Yo se le mandé un email, no m'ha contestado. Bueno, ya diré. Sería insistir un poco. Dice, sí, Ernest se hace responsable porque es el relaciones públicas de esta emisora. Sí, a ver si oficial. Entonces, pues que lo diga, que llamen el domingo, podríamos hacer una conexión vía Skype. Skype. Gratis. Sí, toma. Aquí en contrabanda Campiñas. I la gent que es vulgui interessar per aquesta ràdio pot mirar-ho a internet, que tenen una pàgina, i ahir jo que he escoltat... I és un joc de paraules, perquè ràdio muda, claro, és... Contradictorio, no? No, perquè és muda, no és solo... És mudo. És lo que canvies. Lo que jo he de canviar... La muda és el canvio. O sigui, la ràdio muda és que dir la ràdio que canvia. Muta. És que... Ràdio muda. He posat a Google... Ràdio Muda i Ràdio Muda, programa Assemblea de Majares, Ràdio Contrabanda. Joder, què dius? Hombre, eso es trampa, seguro que lo has hecho expresamente. Toma. Claro, y mira, me han hecho una camiseta de encuentro, que es muy grande, ¿eh? Porque Robertinha vino aquí a nuestro programa y se lo pasó muy bien. Nos fuimos de fiesta 3 días seguidos. ¿Y qué sale? ¿Qué dicen? Se quedó dormido. Ah, no se quedó dormido. Sí, dicen, grupo de impresentables. Investigo y... Le gustaba un chico italiano de la radio. Ah, sí. Se ve que sí. Ah, sí. Este programa cada vez se parece más a la que hay tomate. Es que es así, es así. No, sí, está muy bien, Britán, ¿eh? Bueno, va, escolta, que queden 5 minutos de programa. ¿Qué está pasando? Que es el blog, es el blog Majara, ¿no? Y pues Radio Contrabanda Barcelona enviado por... Nada, por Robertinha. 11 de noviembre de 2007, programa Asamblea Majara, Radio Contrabanda, en la Canena Radio Muda, en Barcelona. Es aquel programa que ven fe a ella. Y... Pero está colgado. Está, sí, bueno, está linkado. Está, ah, qué bonito. En nuestro podcast. Qué bonito. Va, vamos a recordar la página del podcast porque es una herramienta. Majaras. Que está para que la gente la utilice. HTTP. /// Dos puntos. /. Tres puntos. Tres puntillos. Una barra de bar. Para cada uno. Uy, después hablaremos de esto. Y otra barra y de majaras, todo con A, punto contrabanda. Punto, o sea, majaras, todo con A. Empieza otra vez, va. Majaras, punto contrabanda, punto org. Contrabanda, ah no, todo con contrabanda, pues, todo con O y dos As. Vale. Está como suena, con B de Badalona. No sé, y si, si voleu saber més de Radio Muda, dice un conto de Radio Libre. /, muda, punto radiolibre, con V, punto org. Fantástico. Pues no os equivoquéis y pongáis puda. Puda, pues saldrá otra cosa, seguro. ¿Qué dices? Corta, baja el micro. Una canción, voy a poner la canción. De Verpla, va. Del programa El Opusero. Sí, porque en y verdad. Nos vamos, ¿no? No, con esta nos vamos a despedir, ¿no? Venga. Porque ya va siendo un poco tardecillo. Se me ha ido el tiempo. Sí, va. Plaguer, y, ¿no? Y bueno, ya haremos un poco de. Tanquem la paradeta. Com deia el senyor Carregat. Com deia el senyor Carregat. Tanquem la paradeta. Suposo la cançó. Encara no. Encara no, que farem agenda. Suposo la cançó i aneu fent. Sus. Intervenciones. Vamos bailando. Y agendilla. Hala. Pues, ¿quina cançó és aquesta? Esta. Mojinos escocíos. Hala. Un guiño a los rosqueros. Para todo usted. Autobús. Metro. Autobús. Bueno, fantástico. Fantástico el programa de hoy. Todo, en él todo encaja. Pero es gracioso porque los pulperos están aquí. Y quizá lo están escuchando. Y está emocionado y han venido aquí. Todo tiene un porqué. Todo. Qué bonito. Incluso los poner una canción. Las equivocaciones. ¿Qué pasa? Pensaba que os lo tomaríais bien. Y además nos hemos equivocado. Súbela. A ver cómo se escucha acá. A ver, hemos puesto. No, súbela. Ahora sí que estamos en la pulpería. Bueno, pues ens hem equivocat, però justament en el moment que posaven la cançó, que no era, han aparegut dos companys de la pulperia, o sigui que sempre tot passa per algo. A veure, que saludin. Hola. Hola, hola. ¿Qué feu por aquí? Pues estamos de cuñas. ¿De cuñas? ¿Grabando cuñas nuevas? Sí, no, intentándola sacar del ordenador más bien, pero es una ardua pelea con el Linux. Vaya. El computador es como un Ariel Charo, un cabrón. Sí. A ver, es como un bus. Funcionamos por las mañanas y los domingos por la noche tenemos el cerebro en stand-by. Ya, cuesta, ¿eh? No. Los domingos por la tarde sí. Hace algo decente, por eso nosotros hacemos lo que hacemos. Pues mientras el Ernest busca la canción de. Sí, Radio te estoy molestando, ¿no? Sí, me estás quitando el micro. Y nada, ¿y cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Bien. ¿El ordenador no tira o qué? No, ahí anda. No quiere copiar, no nos deja copiar, es un exquisito. A ver si tiene va las cosas él y dice: son solo mías, no te las dejaré nunca. Bueno. Pues sembla que trobem la cançó que busquem. Ja està en èxtasis de felicitat. Ha tenido casi un pequeño orgasmo aquí, bueno, pues, en directo. Com que sempre fem... És que el programa de hoy está siendo atropellado, ¿eh? Un poco. Pues a tanta gente. Sí, ¿eh? Vamos a contar. ¿Que no funciona la mesa? Claro que funciona. Que no. Bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang pa acá bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang pa acá bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos. Es bombino, es más jefe colgado de un pino. Es bombino, es más jefe colgado de un pino. Mi jefe no me ve Morfina. Morfina. Morfina. Vamos a inventar una nueva droga que se llame porfina. Que sea una droga como muy educada, ¿no? Cuando todo empieza a salir bien. Que pide permiso para entrar en tus venas. ¿Por qué? Pero no tiene nada que ver. Porfina, por favor, es otra cosa. ¿Cómo que es otra porfi, cosa? Porfi, porfi, porfi. No, no. Porfi. Pero porfi es disminutivo. Ah, claro. Disminutivo. Sí que eres disminutivo. ¿Qué día? Bueno, ¿qué? ¿Y ahora qué? Un día tendríamos que grabar el como el Así se hizo, ¿no? Pero si el Así se hizo es el propio programa en sí mismo. Somos un extra de DVD barato, ¿no? Somos un micro. Esa frase me gusta. Somos un extra de DVD barato, ¿eh? Sí, se la diré al somos un extra de un DVD de gasolinera. Al falangista que vende DVDs en la bodega Ponce se lo voy a decir el próximo día. Bueno, va, haremos una mini agenda porque es que no hay casi ni tiempo de decir nada, ni realmente nos acordamos de mucho. I ja que estan canaleteros o excanaleteros escoltant per allà, aprofitarem i direm que segueixen els cicles de cinema que fan allà. I fan poder que sigui l'última pel·lícula. Ah, poder ser. Pues mira, com era a les 5 ja és que no m'han aprenent. Les 5 ja van ser la meva, que està molt lejos. O sea, sí, ibas a anunciar una cosa que han hecho hoy a las 5 de la tarde y en Cerdanyola. Què passa? Més vale tarde que nunca. Bueno, pues potser diumenge que ve hi havia més coses, però bueno. Pues si no, diremos otra cosa. Hi ha festa de contrainfos aviat, perquè celebren no sé quants números, també. Sí, no sé si hi ha 500 números. No, sí, això és infosurba. Però tothom fa números i... No, però aquesta ha sigut aquesta setmana, em sembla. També, no s'hagués caso, bàsicament. I després tenim els companys Fufuai, que van estar aquí fa unes setmanes, que segueixen la seva gira, i si no m'equivoco, estaran en el seu pròxim concert a la Sala Club de Mataró. El pròxim fi de setmana, no sé si divendres o dissabte, en un concert de carnaval. El millor que podeu fer és buscar-ho per internet, o MySpace, aquestes cosilles. Claro. Transvestir-se un poc el que tens que fer. No, és que és carnaval, eh? No és nada. No és nada. Bueno, senyors, doncs jo crec que ja podríem... Te tiré a cara de asco. Que ve. No, que tengo pipi. Ah. Oye, mírate aquí en la radio en directo. En directo. Un experimento radiofónico. No. No, pero eso ya se ha hecho. Ya se ha hecho. ¿Habéis hecho pipí en directo? No, nosotros somos por fin. Oye, pon la llave de saxofonía, que no sé por qué, el pendrive este. Sí. Seguro que hay alguna cosa maldita interesante, ¿no? ¿En dónde? ¿Cómo es? Bueno. Bueno, pues, que... Sí, ya nos dispararemos. Ya. Nos despediremos. Y nos disparamos. I us emplacem a diumenge que ve, que recordeu que estarem aquí a les 7 i fins a les 9. Aquest cop sí, esperem amb els companys de Massala, periòdic mensual que està ojeando, perquè és el que està ojeando Lorena. Sí. O potser no. Ah, el punt val. Pues, diari. Pues estaran els companys del periòdic Massala de Ciutat Vella per fer aquesta assemblea de Massales que fem cada dos mesos. Sí, invitarà gent la setmana que ve, jo crec. Invitarem una noia argentina que vingui també. També? Sí, i anirem a vot. I explicarem coses de vot. Que és festa major. Sí, és festa major, vot. I recomanarem a l'audiència que demà escoltin en l'horari que estaven acostumats a sentir el Rulo quinzenalment, pues la incorporació d'un nou programa a Contrabanda FM, anomenat Bananes, que des de Irola i Ràtia pues, ens vol transmetre una miqueta d'aquesta bogeria mescalduna. Molt suggerent el nom. Bueno, señores, don Sebastián Macabé, Lorena, muchas gracias por haber venido. Aunque has hablado poco. Sí, pero... Más gracias aún por la guirnalda. Pero es la única que aguanta hasta el final, ¿eh? Es agradecer. Porque no es tan alcohólica como nosotros que estaban aquí. Oye, habla por ti, ¿eh? Porque se han acabado las chivecas y han ido en salido en dos minutos. En fin. Pues, ojalá la semana dure, que viene, ¿no? Mira, ¿no? Contraban de FM. Hola. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la assemblea? La assemblea? La de? La Majares. La. Ponemos una canción o qué para hacer. Si funcionara, estaría guay. Pero es que este funciona. Pues no. Eres tú que no funcionas. Que yo sí funciono. Pero se ha quedado colgado el lector. De... Eso es imposible. El lector. El lector de cerebro se ha quedado pillado. Así que me tendréis que dar otro. Bueno, pues sube el otro CD, si yo ya da igual. A ver lo que sale. Sí, dale. A ver, la fijo. La 4. Venga, la 18. Como es un CD de sintonías de contrabanda, sonará una sintonía de contrabanda. Venga, la 18. Como mucho una falca. De algún pograma, amigo. Desastre. L A A S S E M B L E A D E M A J A R A S S E V A P O R O N D E H A V E N I D O. Els troviandesos no van passar pitjor temps de la seva història que el temps que els va estar investigant. El tio amb el seu puto salacof donant pel cul tot el dia, fent preguntes sobre amb qui follaven, amb qui es fotien al llit, amb qui menjaven, amb qui feien el cul. Era una cosa insuportable. Era per aquest motiu que, tant en quant, els troviandesos i les troviandeses, fins i tot els troviandesos petitets, fins i tot aquells que encara portaven penyals, s'emprenyaven molt i començaven a fer disturbis a la porta de la cabana d'en Bronislav Malinowski. El govern colonial, aquells blanquets que havien de vigilar que els troviandesos es portessin bé, deien que aquest fenomen tan estrany era tot culpa del maleït antropòleg, i deien que era el rizoma Malinowski.